sentado aburrido me sentía, justito en la boca me seguía, tomando un extravio, esa es la mía, cambiar la onda de ese día, pedirle un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y fumar, buscar una minita pa' gozar. Solo quiero la playa y el mar, cantar y fumar, buscar una minita pa' gozar. Pateando solar y salgo a caminar, no necesito mucho pa' playar. Por aquí, voy por allá, siguiendo a la luna a la orilla del mar. Pedile un batuque a la negra María, el ritmo que trae la alegría, que trae la alegría. Por eso yo solo quiero la playa y el mar, cantar y fumar, buscar una minita pa' gozar. Por eso yo solo.